Buenos días a todos, a todas. Agradezco nuevamente, como ayer, la invitación de los compañeros de la Comisión Directiva de la Asociación General López y a todos ustedes, porque como decía Verónica, venir un sábado en la mañana es una hazaña. Bueno, ¿se escucha bien, no? ¿Sí? ¿O demasiado fuerte? ¿Sí? Bueno. La idea hoy es abordar un tema sobre el cual se ha discutido muchísimo en la historiografía argentina. Quizás uno de los temas más complejos sobre los cuales se han escrito bibliotecas enteras, que es el peronismo, ¿no? El peronismo. Y específicamente nosotros pensamos que sería interesante poder acercarnos a los orígenes del peronismo, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al surgimiento del peronismo? ¿Cuál fue el proyecto político que encarnaba Perón y su grupo, el GOU? Y para eso vamos a necesitar ir un poco hacia atrás. Es decir, quizás ustedes saben que Perón aparece públicamente a partir del golpe de Estado que se produce el 4 de junio de 1943, ¿no? 1943, él va a formar parte del gobierno del golpe de Estado de 1943, pero para eso tenemos que ir un poco hacia atrás y ver qué estaba pasando en la Argentina, especialmente en la segunda mitad de la década del 30, ¿sí? Cuáles eran sus variables económicas, sociales, políticas, en qué situación se encontraba el movimiento obrero de aquel momento y el contexto internacional, fundamental como para poder darle marco y poder entender, el proyecto político de Perón y lo que fue luego el peronismo. Entonces, ese es el desafío para hoy. No me llevo muy bien con el PowerPoint, pero bueno, creo que ayuda, digamos, quizás algunas de las placas estas que hemos armado, sobre todo, digamos, para la primera parte de lo que queremos exponer. Entonces, como decíamos, necesitamos adentrarnos en la historia previa al peronismo en la Argentina, ¿no? Esto es fundamental para poder entender el peronismo. Bueno, en primer lugar, como hemos puesto acá, primero podemos empezar viendo cuál era la situación económica de la Argentina, ¿sí? Todos sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, o simplemente por lo que aparece aún en los noticieros hoy en día, que hay un sector clave de la economía argentina que es el sector agroexportador. Y quizás ustedes en esta zona lo conocen más que cualquier otro, ¿sí? Y la Argentina, ya desde el siglo XIX, desarrolló una industria agroexportadora muy importante, ¿sí? Como se dice ahí, digamos, el tronco, digamos, la espina dorsal de la economía, de la estructura económica argentina, fue la producción y exportación de carne y cereales, lo que se conoció como el modelo agroexportador. Entonces, ahí tenemos un sector fundamental de la estructura económica argentina. Ahora, en el caso, digamos, de la Argentina, es importante tener en cuenta que hacia la década de 1920, sobre todo, digamos, durante el gobierno de Alvear, el gobierno de Alvear estuvo gobernando este país durante 1922-1928, se inicia el proceso de industrialización en la Argentina. Este proceso está atravesado, digamos, o está impulsado por una fuerte llegada de capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, que va a empezar a competir con los capitales británicos que ya se habían instalado en Argentina, ¿no? Es decir, a partir de 1920, tenemos los orígenes del proceso de industrialización argentina. Este proceso se va a ver, digamos, cortado, digamos, porque todos sabemos que en 1929 se produce el crash de Wall Street, se inicia la llamada crisis del 30, la crisis económica del 30, un hundimiento de la economía capitalista global, quizás la crisis económica más grande, digamos, en la historia del capitalismo. Eso impacta muy grande en todas partes del mundo, no en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo. Llega acá, genera sobre todo el cierre de empresas y golpea muy fuerte al movimiento obrero porque genera altos índices de desocupación. La desocupación, bueno, todos sabemos, lleva a niveles muy elevados de pobreza, hambre, miseria, gente, digamos, deambulando por la calle buscando trabajo. Gente, digamos, expulsada, digamos, de sus hogares por no poder pagar los alquileres, los hijos se tienen que ir nuevamente con sus padres, hacinamiento, bueno, crisis del 30. En cierta manera se detiene el crecimiento económico que se había iniciado en la década del 20. Ahora bien, hacia 1923 se reinicia el proceso de crecimiento económico en Argentina. Y tenemos que, desde 1935 en adelante, hay un fuerte proceso de industrialización en Argentina. Fuerte proceso de industrialización en Argentina. Es decir, la Argentina se industrializa antes del peronismo. Y yo quiero marcar este dato, que no es menor, porque yo creo que muchas veces, si uno sale a la calle, quizás se le pregunta, digamos, a alguien, ¿cuándo se inició, digamos, el proceso de industrialización en Argentina? Es muy probable que le diga a partir de 1925 con la llegada del peronismo. Y sin embargo, es fácil, digamos, darse cuenta que esto no fue así. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál fue la base social sobre la que Perón, que le permitió a Perón llegar al gobierno? Los obreros, la clase obrera. Ahora, para que haya obreros, ¿qué tiene que haber? Fábricas. Entonces, necesariamente, digamos, por una cuestión hasta lógica, digamos, el proceso de industrialización tuvo que haber sido previo al peronismo. Si no, Perón no podría haber hecho un trabajo político sobre el movimiento obrero preexistente. Entonces, en Argentina tenemos un desarrollo industrial muy importante y esto es fundamental porque, en cierta manera, nos diferencia en gran medida del resto de América Latina, que no tienen un parque industrial, o por lo menos en aquella época, no van a surgir casos como Brasil, México, digamos, pero durante gran parte del siglo XX Argentina se diferenció del resto de América Latina por el fuerte desarrollo industrial. Eso es un elemento muy importante, digamos, a tener en cuenta. La Argentina tiene un parque industrial considerable. Sí, muy importante. Y en la década del 30, esa producción industrial no solamente se vendía en el mercado local, sino que también se exportaba. Conseguíamos exportar, digamos, nuestras mercaderías, nuestras manufacturas, a países latinoamericanos, ¿sí? Y aún algo pudimos, digamos, ingresar en el mercado norteamericano, ¿no? Esto debido a que todos saben que en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, los países centrales estaban en guerra y eso nos dio la posibilidad a nosotros de poder desarrollarnos y poder incursionar en mercados externos. Entonces tenemos fuerte desarrollo industrial. Esto, insisto, ojo, no quiere decir que el sector agropecuario haya perdido su papel central en la economía, sino que seguimos teniendo, digamos, un sector agropecuario muy importante, al cual se le sumó un parque industrial también de dimensiones considerables. Hay un debate en historiografía sobre de dónde salieron los capitales para el desarrollo industrial en Argentina. Es evidente que parte vinieron del extranjero, nuevamente capitales norteamericanos, ¿no? Que, insisto con esto, van a empezar a competir y cada vez más fuerte y después van a terminar desplazando a los capitales británicos, pero también hay una inversión de capitales locales, o sea, capitales acumulados en el sector agropecuario que se vuelcan a la industria, ¿no? Algunos historiadores han hablado de algo que se llama burguesía multiimplantada, es decir, sectores empresarios multiimplantados, es decir, que tienen su origen en el campo y tienen intereses en el campo, pero también los tienen en la industria, ¿no? Que son tanto productores agropecuarios como industriales. Entonces tenemos fuerte desarrollo industrial de la Argentina. Ahí puse algunos datos sobre la cantidad de establecimientos industriales, cómo fue creciendo, para tener, digamos, alguna idea de este desarrollo industrial. Ahora, muy bien. Además del desarrollo industrial, pasemos ahora a ver cuál era el sistema político de la década del 30. Calculo que todos sabrán que la década del 30 es la década conocida como la década infame, ¿no? También la podemos denominar como... ¿Podés volver atrás la mina? Sí, sí, como verás, yo tampoco me manejo muy bien con esto, o sea que estamos en el mismo... a mí me desorienta más que lo que me ayuda, digamos, a un punto, pero bueno. Hay algunos datos, digamos, de crecimiento industrial que son importantes. Bueno, decía que tenemos la base económica que presentamos. Sobre eso se monta una superestructura política que en la década del 30, tuvo lugar lo que se conoce como la década infame. Ustedes saben que desde 1916 hasta 1930 tuvimos en Argentina los primeros gobiernos radicales. Los primeros gobiernos radicales y los primeros gobiernos democráticos, pero ese proceso democrático se va a ver truncado en 1930 con el golpe de Estado encabezado por Uriburu, y eso va a dar inicio a la restauración conservadora. Es decir, los conservadores que estaban en el poder antes de 1916, antes del triunfo de Irigoyen, en 1916, van a volver a gobernar a partir de 1930. Van a ser unos conservadores en lo político, va a volver también el fraude electoral, va a volver la corrupción en todos los niveles del aparato estatal. Sin embargo, van a ser unos conservadores que cambiaron o modificaron temporariamente algunas de sus ideas, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Sí? La crisis del 30 fue también la crisis de las ideas liberales. ¿Sí? Ustedes saben que la década del 20 fue el auge del liberalismo a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos. Fue la época de los gobiernos republicanos, la época del laissez-faire, o sea, donde Estados Unidos promovía, digamos, que no tenía que haber barreras proteccionistas, que el Estado no debía intervenir en la economía, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso termina en la mayor crisis económica de la historia de la humanidad. Entonces esa idea del liberalismo entra fuertemente en crisis. Entonces lo que nosotros vamos a ver en la década del 30, que asociaciones que antes habían sido fuertemente liberales, como por ejemplo la sociedad rural, en la década del 30 estaban pidiendo la intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, pero a nivel político tenemos restauración conservadora, fraude, corrupción, ¿sí? Eso es lo que marca políticamente, digamos, esta década. Algo importante, digamos, relacionado con el movimiento obrero, que muchas veces se olvida, que fue una década enormemente represiva contra el movimiento obrero. Los niveles de represión contra el movimiento obrero fueron muy importantes. Se crea la sección especial de la Policía Federal, que era una sección dedicada, digamos, a la persecución y al encarcelamiento y a la tortura, ¿no?, con picana de los opositores políticos. Muchos sindicalistas, muchos dirigentes de izquierda cayeron en la cárcel, fueron torturados en las comisarías. Digo esto porque, claro, tiempo después, todos sabemos, vino la dictadura de 1976, que fue una dictadura completamente feroz, y entonces en cierta manera opacó lo que fue el golpe del 30, pero el golpe del 30 también habría que recordarlo como una época, digamos, de un alto nivel de represión, ¿sí?, donde los métodos, digamos, de la tortura, y específicamente con picana eléctrica, ya venían de aquella época, ¿no? ¿Está bien? ¿Más o menos estamos? Ahí está lo de la sección especial, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a nivel político, fraude, corrupción, represión, ¿sí?, como hacia el movimiento obrero, como para poder simplificarlo. Después, como decíamos antes, si tenemos un crecimiento industrial, entonces esto fue acompañado de un aumento de trabajadores, ¿sí? Aumentó la cantidad de trabajadores en Argentina, y específicamente de trabajadores industriales, las ramas industriales que se crean. Es decir, crece el proletariado industrial en Argentina. También hay algunos datos, digamos, de crecimiento del proletariado industrial. Casi se duplica, ¿no?, la cantidad de trabajadores afectados o que trabajan, digamos, en la industria. Ahí sí. Ahora, bueno, voy a leer un poco qué es. Los cambios en la estructura económica van a impactar directamente, como no podían ser de otra manera, sobre la estructura de los sindicatos. Y acá retomo un poco cosas que vimos en la charla, digamos, del año pasado. ¿Cuál era la conformación de los sindicatos y de los gremios de comienzos del siglo XX? Eran sindicatos por oficio, es decir, estaba el sindicato de banistas, el sindicato de panaderos, el sindicato de picapedreros, ¿sí?, el sindicato de pintores, sindicatos por profesiones, por oficio, ¿sí?, y por localidades, ¿sí? Es decir, no sé, de vuelta, el sindicato de panaderos de la Ciudad Azul. Sí, es decir, en cada localidad había sindicatos y estaban organizados por profesiones. Ese era el tipo de estructura sindical que predominó en la Argentina hasta aproximadamente la década del 20, y sobre todo la década del 30, esto comienza, digamos, a modificarse acompañando los cambios en la estructura económica. Esto es un proceso que se da a nivel mundial, ¿no? O sea, se pasa de qué? De los sindicatos por oficio, ¿sí?, pequeño, por localidad, donde, por ejemplo, no sé, en Capital Federal, el sindicato de pintores o el sindicato de panaderos se reunían, digamos, para tomar sus decisiones en una asamblea, en un local, no necesitaban una estructura muy compleja de funcionamiento, porque eran pocos, ¿sí? Porque eran por localidad, porque eran por profesión, ¿sí? Pero al aparecer la gran industria en Argentina, en los 30, estos pequeños sindicatos ya van a ir pasando a un segundo lugar y van a aparecer los sindicatos por rama industrial y de carácter nacional, ¿sí? Entonces por eso aparece, por ejemplo, la Federación Obrera Nacional, Federación Obrera Nacional de la Construcción, ¿está bien? Un sindicato que agrupaba a los trabajadores de todo el país de la rama de la construcción. Va a aparecer el SOIM, el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica, ¿está bien? También buscando agrupar a todos los trabajadores, digamos, de ese sector. Pero son sindicatos, ¿qué implica esto? A ver, por las dudas, para que quede claro. Un sindicato por rama industrial agrupa a todos los trabajadores de esa rama industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma rama industrial hay distintas profesiones. Dentro de una industria metalúrgica hay pintores, puede haber hasta cocineros, puede haber de todo, digamos, electricistas, etcétera, etcétera. Pero ya no están organizados por profesión, sino por a qué rama industrial pertenecen. ¿Sí? ¿A qué industria, en qué industria trabajan y esa industria a qué rama pertenece? ¿Sí? Y son sindicatos que exceden el ámbito local, ¿sí? Y se organizan a nivel nacional. ¿Sí? Esto es el cambio que se empieza a producir en la década del 30. Insisto, esto es un proceso que se va desarrollando también a nivel mundial. El pasaje de sindicatos por oficios a sindicatos por industria y nacionales. Ahora, cuando comienzan a aparecer los sindicatos por rama industrial y a nivel nacional, esto abre las posibilidades que se comiencen a firmar lo que son convenios colectivos de trabajo también por rama industrial. ¿Se entiende? Pero todo esto si previamente hubo desarrollo industrial, si hay obreros industriales y si esos obreros industriales se organizaron de manera por rama industrial y de manera nacional. ¿Sí? O sea, se abre el camino a un proceso que va a desembocar en los convenios colectivos de trabajo que se firman ya durante, en realidad, desde el comienzo del siglo, pero sobre todo a partir de los años 30 en la Argentina. Insisto con esto y seguramente lo voy a volver a repetir. La firma de convenios colectivos de trabajo, la idea de los convenios colectivos de trabajo, es previa a los orígenes del peronismo. ¿Sí? Esto ya existía, sobre todo, digamos, en la década del 30. Ahora bien, hay un elemento que es fundamental, que es el desarrollo, la consolidación de un movimiento obrero cada vez más poderoso, obligó, llevó, empujó a las autoridades estatales a tratar de mediar en los conflictos sindicales. ¿Sí? En la década del 30, el Estado comienza a intervenir, ¿sí?, en los conflictos obrero-patronales. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que vamos a ver, distintos sectores sociales comienzan a pedirle al Estado que intervenga para resolver las huelgas que se producían, que eran cada vez más, más habituales. Y en esto se juntaban, interesante porque se juntaban distintas corrientes políticas, desde los conservadores, ¿no? Hasta miembros de sindicatos, hasta la propia sociedad rural, sobre todo, después vamos a ver bien, sobre todo la Iglesia, tiene un papel fundamental en pedir, en requerirle, digamos, al Estado que intervenga para poder solucionar y pacificar los conflictos laborales. organismo del Estado que se había fundado en 1907, que es, sería algo así como el antecedente del Ministerio de Trabajo, que se fundó, insisto, 1907, que se llamó el Departamento Nacional del Trabajo, cuya tarea fundamental, desde la época que se funda, fue recopilar estadísticas sobre el movimiento laboral en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un importante serie estadística gracias a los trabajos del DNT. Hoy en día están digitalizados y están subidos a la página del Ministerio de Trabajo, o sea que se puede consultar, por ejemplo, estadísticas de conflictos laborales desde 1907 en adelante, ¿no? Esos boletines del DNT, del Departamento Nacional del Trabajo, que antes era muy difícil hallarlos, hoy gracias a la tecnología están disponibles. Eso para los historiadores es una gran ayuda, porque nos permite conocer no solamente estadísticas de conflicto laboral, sino conformación, estructuración de los sindicatos, el movimiento obrero. Era un departamento que se encargó de hacer estadísticas de todo tipo. Pero en 1930, el Departamento Nacional de Trabajo comienza a incursionar mucho más en otro terreno, que es el de la mediación. ¿Sí? Que es, por eso digo que es el antecedente del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Es decir, cuando se desataba alguna huelga, algún conflicto laboral, era el Departamento Nacional de Trabajo quien intentaba mediar entre obreros y patrones para poder llegar, digamos, a algún acuerdo. Pero la necesidad de la intervención del Departamento Nacional de Trabajo en los conflictos laborales era algo que pedido, insisto, por distintos sectores sociales y en muchos casos sectores hasta filofascistas. ¿Sí? Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, ¿no?, admirador, digamos, del fascismo italiano, fue uno de los impulsores de esta política del Departamento Nacional de Trabajo, de que intervenga para desactivar la conflictividad social. ¿Está bien? Y Manuel Fresco es interesante porque en sus planteos él decía el 99% de los conflictos laborales que sean en la provincia de Buenos Aires, por lo menos que era su ámbito, se podrían solucionar fácilmente si, con la mediación del Departamento Nacional de Trabajo. Y esto evitaría, porque quiero empezar a meter un elemento que importante, y esto evitaría la expansión de ideas extremistas dentro de la clase obrera. ¿Está bien? Esto ya dicho, digamos, en la década del 30, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice que tiene que haber organismos de mediación entre obreros y patrones para evitar, ¿sí?, la expansión de ideas extremistas, de ideas comunistas entre los trabajadores. ¿Sí? Pero por supuesto, hay, por las dudas que yo haya hecho demasiado hincapié en la política de mediación social o de integración social que se empieza a plantear desde el Estado, la represión mantuvo, digamos, una preponderancia en las relaciones entre Estado y movimiento obrero. ¿Sí? Pero acá insisto, hay represión, pero empieza, digamos, a desarrollar, el Estado empieza a desarrollar, aún insisto, el Estado conservador, el Estado fraudulento, el Estado corrupto, ¿sí?, de la década del 30, comienza a decir, acá tenemos que comenzar a mediar, a ofrecer vías de negociación al movimiento obrero para desactivar la conflictividad social y evitar que crezcan las fuerzas de izquierda en el proletariado y sobre todo en el proletariado industrial. ¿Sí? Algo más sobre el movimiento obrero. Vuelvo a repetir, hay cosas que se crearon antes del peronismo, por ejemplo la CGT. ¿Sí? La Confederación General de Trabajo, la que existe hoy en día, se crea en 1930, ¿no? Pocos días antes del golpe de Estado de 1930 se crea la CGT. En ese momento la CGT estuvo hegemonizada por una corriente de aquella época denominada sindicalismo revolucionario. También formó parte, pero de manera subordinada, el socialismo, también intervino en la conformación de la CGT. Socialistas y sindicalistas no permitieron por el momento el ingreso de los comunistas, ¿sí?, en la CGT, y los anarquistas quedaron afuera, ¿no? Los anarquistas quedaron con su vieja central obrera, que era la FORA, ¿no? Pero en 1930 tenemos el surgimiento de la CGT. Ahora, la hegemonía de la corriente sindicalista revolucionaria llega hasta aproximadamente, digamos, 1935, porque en 1935 se produce una especie de golpe de Estado en la CGT. Esto no es nuevo, lo hemos visto muchas veces, o sea, esto no se resolvió pacíficamente en un congreso, no se dijo, bueno, los compañeros que tienen mayor cantidad de congresales ahora pasan a dirigir, no. Fueron una noche, militantes, sobre todo socialistas y comunistas, y, para decirlo claramente, sacaron a las patadas a los mismos dirigentes sindicalistas, los echaron de la CGT, y a partir de diciembre de 1935, tenemos una CGT dirigida por el socialismo, ¿sí?, y con el apoyo del Partido Comunista, ¿sí? Pero todavía en 1935, fines de 1935, el socialismo no le permitió obtener lugares de conducción al Partido Comunista, ¿sí? Entonces era una CGT básicamente o principalmente dirigida por el Partido Socialista, insisto, de diciembre de 1935, y si quisiéramos hacer números redondos, a partir de 1936 en adelante, ¿sí? Recién en ese momento tenemos una CGT en manos claramente, digamos, de un partido de izquierda en la Argentina, ¿sí? 1936, fin del 35. Ahora bien, dijimos que se desarrolló el movimiento obrero industrial, el proletariado industrial en Argentina, y que se organizó ese proletariado industrial. Ahora, ir a organizar sindicatos en las industrias era absolutamente difícil, porque la represión y la persecución a los activistas sindicales en las grandes empresas era feroz. ¿Sí? Cualquier activista, cualquier militante sindical que activase en las grandes fábricas, cuando era detectado por la patronal, era inmediatamente despedido. ¿Sí? Entonces era un terreno muy difícil para la construcción de organizaciones sindicales en el movimiento obrero industrial. Entonces, ¿cómo es que se construyeron organizaciones en las grandes fábricas? ¿Qué métodos utilizaron? ¿A alguien se le puede ocurrir? Si se enteraban que se estaba organizando un sindicato, lo echaban. Entonces, ¿cómo se puede empezar a construir un sindicato? Como se construye hasta hoy en día en las grandes fábricas, de manera clandestina. ¿Está bien? De manera secreta. O sea, los sindicatos comienzan a organizarse, y sobre todo los cuerpos delegados en las grandes fábricas se organizan de manera secreta o clandestina. Los términos no quieren decir exactamente lo mismo, pero de todos modos nos entendemos de qué estamos hablando. Es decir, se comienza a organizar de manera secreta, y una vez que eso tiene fuerza, salen a la luz. Pero ya cuando salen a la luz, la fuerza que tienen impiden que la patronal lo pueda despedir, ¿sí? O se le dificulta, digamos, el despido, digamos, a las patronales. Ahora bien, este es el método que utilizaron. Y un breve paréntesis. Y yo dije antes, es el método que se sigue utilizando hasta hoy en día, en muchos lugares, en fábricas donde no hay organización sindical de base, donde no hay cuerpo delegado ni comisiones internas, porque dentro de las grandes empresas no hay democracia, hay dictadura patronal. La persecución, digamos, a los activistas, a los dirigentes sindicales en las grandes fábricas sigue estando presente hoy en día, y esto lo sabe cualquiera que haya trabajado, digamos, en una empresa o una fábrica importante. ¿Sí? Volvamos. Entonces, se comienzan a organizar. Ah, bien, ¿qué fuerza política hace pie dentro del movimiento obrero, logra hacer pie dentro del movimiento obrero industrial? Repasemos. Dentro del movimiento obrero, en ese momento, teníamos cuatro grandes fuerzas políticas importantes. Una es el anarquismo, que viene desde los orígenes del movimiento obrero. Otra es el socialismo, que también viene desde los orígenes del movimiento obrero. También teníamos esta corriente que se llamó sindicalismo revolucionario, y el Partido Comunista, fundado en la década del 20. ¿Sí? Teníamos comunismo, sindicalismo revolucionario, anarquismo y socialismo dentro del movimiento obrero. La fuerza política que logra penetrar y organizar a los trabajadores fabriles es el Partido Comunista. Y esto tiene una explicación. No me puedo detener mucho en esto. Puedo recomendar un libro, digamos, de Hernán Camarero, que está dedicado, digamos, a esta temática, que se llama La conquista de la clase obrera, donde él plantea, digamos, algo muy interesante, que es la estructura celular, la estructura organizativa que tenía el Partido Comunista, que justamente organizaba células secretas y clandestinas en los lugares de trabajo, les permitió construir y penetrar en el movimiento industrial. Entonces, lo que nosotros tenemos es, ligando lo que vimos al comienzo con este proceso que se está dando, fuerte desarrollo industrial, sobre todo en la segunda década del 30, y esos trabajadores industriales comienzan a estar organizados sindicalmente, y esa organización sindical es llevada adelante por el Partido Comunista. Tenemos una fuertísima presencia del Partido Comunista en la clase obrera industrial. Ahí no logra hacer pie el socialismo, ¿sí? No logra hacer pie, digamos, el anarquismo, ¿sí? Sobre todo, las grandes federaciones obreras industriales del país van a ser organizadas y van a quedar en manos del Partido Comunista. ¿Sí? Por ejemplo, la rama, digamos, de la industria textil, que fue una de las principales ramas industriales que se desarrolló en Argentina en la década del 30, sus trabajadores, que se organizan en la Asociación Obrera Textil, ¿no? Tienen el impulso y sus dirigentes son dirigentes del Partido Comunista. ¿Sí? Entonces, sí, el Partido Socialista le fue muy difícil por la forma que tenía, digamos, de trabajar, el anarquismo también, el sindicalismo, la revolución estaba en decadencia. Entonces es el Partido Comunista el que logra hacer pie dentro del movimiento obrero industrial. Acá yo pongo un dato, digamos, para 1939, que se realiza el primer congreso ordinario de la CGT, 1939. ¿Está bien? Todavía no hemos entrado en el peronismo, ¿sí? Tenemos el primer congreso ordinario, digamos, de la CGT. El Partido Comunista logra, obtiene el 40% de los cargos en el Consejo Directivo de la CGT. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, está expresando el poder que empiezan a tener los comunistas dentro del movimiento obrero. Digo, hago hincapié, digamos, en toda esta presencia del Partido Comunista dentro del movimiento obrero, porque es una de las razones, insisto, que yo entiendo que permiten explicar el proyecto político de Perón y lo que va a pasar, digamos, a partir de 1943 en adelante. ¿Sí? Ahora bien, agreguemos otra variable más, que es fundamental en este momento, que es el contexto internacional. A partir de 1939 se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, bueno, aparece el nazismo, el fascismo. De un lado tenemos los países del eje, del otro lado tenemos los aliados, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética, ¿sí? Combatiendo juntos contra el nazifascismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Hay un dato que para mí es muy importante, quienes hayan estudiado quizás el tema de la Segunda Guerra Mundial lo conocen. A partir de 1943, la guerra ya está decidida. ¿Por qué? Porque en 1943 finaliza lo que es la batalla de Stalingrado. No sé si todos conocen, pero la batalla de Stalingrado es la derrota que sufren los alemanes en manos de los soviéticos. Fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Eso frenó el avance alemán sobre el territorio soviético, pero no solamente frenó el avance, sino que inició la retirada y la huida de los alemanes sobre su territorio, el repliegue sobre su territorio. Y lo que hicieron los soviéticos, táctica militar básica, cuando el enemigo está huyendo, hay que perseguirlo hasta destruirlo. Entonces ahí se inició la contraofensiva rusa contra los alemanes, y ustedes saben que, por lo menos una pregunta, ¿quién termina liberando Berlín? ¿Cómo? El Ejército Rojo. El Ejército Rojo. Hay una famosa foto, quizás la vieron por ahí, que es, un obrero, un soldado soviético clavando, digamos, la bandera soviética sobre el Reichstag, por lo que quedaba de él, sobre el edificio del Parlamento alemán en Berlín. O sea que Berlín y todo, digamos, el este, digamos, alemán, es liberado por los soviéticos. Pero es muy interesante cómo. Yo pregunto esto porque nosotros, como vivimos de este lado del mundo, nos han puesto en la cabeza, ¿no?, que parece que los únicos que han liberado, digamos, al planeta del flagelo, digamos, nazi-fascismo, fueron los norteamericanos. Los soviéticos tuvieron, digamos, un papel también muy importante, digamos, en esto. Y en realidad, insisto, la batalla clave, la guerra se decide en Stalingrado, ¿sí? Pero esto, algunos se están preguntando, ¿tiene que ver todo esto con el peronismo? ¿Sí? Bueno, no es un dato menor. ¿Sí? Porque a partir de 1943 ya se inician las negociaciones entre las grandes potencias para ver cómo se iba a repartir el mundo una vez que definitivamente estuviese vencido el ejército alemán, ¿sí? Bueno, y el resto, digamos, de sus aliados. ¿Sí? Entonces, si bien la guerra continúa, bueno, después tenemos el 6 de junio de 1944, el famoso día D, ¿no?, el desembarco en Normandía, digamos, bueno, y la guerra finaliza recién en 1945, pero ya, digamos, hay un convencimiento y una idea generalizada a nivel mundial que la guerra está decidida, que lo que falta es terminar, digamos, con el nazismo. Entonces se inician, digamos, las negociaciones de paz. Sin el paso, no es forma de llamarlo, digamos, pero la idea es ver cómo se reparte el mundo, ¿sí? Y lo que empieza a pasar es esto, creo que se ve en la placa, ¿no? Empieza a haber un temor generalizado en las élites de todas partes del mundo que al finalizar la Segunda Guerra Mundial suceda algo similar a lo que pasó cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Ustedes saben, digamos, qué pasó un año antes que termine la Primera Guerra Mundial? La Revolución Rusa. ¿Sí? Y en el 18, cuando termina la guerra, la Primera Guerra, la expansión, digamos, de las ideas comunistas a nivel. Tomaron Berlín. Sí, sí, claro. Sí, de hecho, bueno, no quiero comentar con eso, pero de hecho la Primera Guerra Mundial termina por una insurrección, digamos, socialista en Berlín, ¿no? No nos vayamos tanto atrás, porque si no, no llegamos a. Pero sí es cierto que en el 17 tenemos la Revolución Rusa, octubre, noviembre, depende del calendario que tomemos. Según nuestro calendario sería en noviembre, y el 18 tenemos un proceso revolucionario que se inicia en Alemania y en otras partes del mundo, como Italia, bueno, Francia, Italia, etc. Bueno, entonces, como como hacemos todos, cuando nos encontramos con algún fenómeno más o menos similar a algo que ya nos pasó, decimos, bueno, las élites empiezan a decir, ojo, que no nos pase lo mismo que nos pasó cuando finalizó la Primera Guerra. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Digamos que al finalizar la Segunda Guerra puede sobrevenir a nivel mundial, ¿sí?, una fuerte crisis económica, una fuerte crisis económica, y esto sea un caldo de cultivo perfecto para el avance del comunismo a nivel mundial. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, el miedo que es fin de la Segunda Guerra, crisis económica, ¿sí?, avance del comunismo. ¿Sí? Eso se empieza a discutir a nivel mundial, pero también tiene sus reflejos en Argentina. ¿Sí? También esos debates se empiezan a introducir en las élites argentinas. ¿Sí? Y acá tiene un papel muy importante la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Y sobre todo, digamos, un vocero oficial muy importante en aquella época de la Iglesia Católica, se llamó Monseñor de Andrea. Hace poco un investigador del CONICET ha publicado un libro sobre este personaje, con la importancia que tuvo, Monseñor de Andrea, que era fue uno de los que lideró lo que se llama el catolicismo social en Argentina. Y lo que planteaba Monseñor de Andrea en sus discursos, que Perón lo seguía muy atentamente en aquella época, era justamente eso. Dice, tenemos que estar preparados para la finalización de la guerra. Porque él tiene un discurso donde dice, la guerra entre estados, ¿sí?, se puede transformar en una guerra de los pueblos contra sus gobiernos. ¿Sí? ¿También? O sea, la guerra entre estados, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se puede transformar en una guerra de los pueblos contra sus gobiernos. ¿Sí? Entonces dice, y tenemos que estar preparados para esas circunstancias. ¿Sí? Es decir, Monseñor de Andrea, digamos, vocero oficial de la Iglesia Católica Argentina, obispo, empieza a decir, ojo, todo esto que dije, o sea, el final de la Segunda Guerra Mundial puede desencadenar en un avance del comunismo a nivel mundial y en la Argentina. Y como habíamos visto, tenía bases reales este temor, porque el Partido Comunista estaba avanzando dentro del movimiento obrero argentino. No era algo completamente descabellado lo que estaba planteando la Iglesia en aquel momento. Y si uno lee, digamos, discursos de Perón, digamos, de aquella época, ve que son casi calcados de lo que planteaba el señor de Andrea. Porque Perón empieza a plantear lo mismo. Empieza a plantear, tenemos que estar preparados, ¿sí?, para una posible debacle económica que puede sobrevenir en nuestro país una vez que se termine la Segunda Guerra Mundial y nosotros no le podamos seguir vendiendo a Europa, porque Europa se va, digamos, recomponer económicamente, ¿sí?, y lo que nosotros le vendemos ahora, ellos lo van a empezar a producir, entonces no lo vamos a poder seguir vendiendo, va a sobrevenir una crisis económica en Argentina y esto va a ser un caldo de cultivo para el avance del comunismo en nuestro país. ¿Sí? Si uno empieza a ver, digamos, los discursos de la Iglesia y los discursos de Perón, hasta son casi calcados, digamos. ¿Sí? Van como el espejo, van avanzando y van viendo que hay un problema y que hay que prepararse, anticiparse, eso es lo importante, anticiparse, ¿sí?, a un avance potencial del comunismo a nivel mundial y en Argentina. Y pensemos una cosa, que tampoco fue descabellado el temor al avance del comunismo a nivel internacional. ¿Sí? Es decir, si uno se lo plantea, digamos, ¿qué potencia se ve beneficiada después de la Segunda Guerra Mundial? Muchos me van a decir Estados Unidos. Bien, claro, pero ¿qué otra potencia, digamos, expande, digamos, su nivel de influencia, digamos, a nivel mundial? La Unión Soviética, toda Europa del Este. Y se suma China después. Y se suma China después, tiene 4 años después. Es decir, tenemos Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania, Polonia, no sé si me estoy olvidando de alguno, digamos, todos los países de Europa del Este, ocupados por el Ejército Rojo, van a terminar formando parte de la órbita, digamos, de países ligados, digamos, a la Unión Soviética, donde se donde se implantan, digamos, regímenes de del llamado socialismo real, ¿sí? Donde efectivamente, digamos, se expropia, digamos, a los empresarios y hay un avance, digamos, del comunismo. Es decir, este temor al avance del comunismo a nivel internacional, después en cierta forma se demostró cierto, ¿sí? No era, digamos, solamente una idea, digamos, alocada, digamos, de estos dirigentes a nivel mundial. Como decía el compañero recién, 5 años después que termina la Primera Guerra Mundial, cuando muchos se están recomponiendo de que la mitad de Europa pasó a ser comunista, nada más y nada menos que un país muy chiquitito como China, que tiene, digamos, el quinto o la sexta parte, digamos, de la humanidad, triunfa la revolución comunista de la mano de Mao, ¿sí? Entonces se incorpora, digamos, y prácticamente con los procesos que hubo después, prácticamente un tercio de la humanidad va a vivir bajo otro sistema social que no fue, digamos, el capitalismo. Entonces hay bases reales, digamos, para este tema. Bueno, esto es una presentación, quiero seguir yo con acá. Entonces, quisiera hacer un repaso muy breve. Crecimiento industrial, ¿sí? Aumento de la cantidad de trabajadores y sobre todo de propiedad industrial. Nuevos sindicatos. Sindicatos de oficio pasan a ser sindicatos por ramo industrial. Esos sindicatos por ramo industrial son organizados y dirigidos por el Partido Comunista. La CGT, que se funda en 1930, en 1939, cuando organiza su primer congreso, la comisión directiva, el 40% son delegados comunistas, son miembros del Partido Comunista. Las principales 6 federaciones obreras industriales del país, sus secretarios generales eran miembros del Comité Central del Partido Comunista, ¿sí? Y el contexto internacional está mostrando que la guerra ya está decidida en 1943, en la batalla de Stalingrado, se comienzan las negociaciones de paz, se comienza a ver cómo se va a dividir el mundo, y hay un temor generalizado en las élites mundiales, latinoamericanas y en la Argentina, sobre una posible debacle económica y avance del comunismo, ¿sí? Bueno, esto empieza a traer muchos temores, tanto en la iglesia como en sectores del ejército, En 1943, en Argentina, ¿se acuerda quién gobernaba? Bueno, gobernaba, tenemos un tal Castillo, ¿sí? Que era un conservador que tenía un régimen, digamos, absolutamente corrupto, fraudulento, ¿sí? Y que su idea era continuar, digamos, en esa línea que sus sucesores, como el régimen era fraudulento, digamos, el gobierno que salía prácticamente elegía, digamos, al gobierno entrante, entonces que sus seguidores también continuaran con un gobierno corrupto, sin participación popular, fraudulento, etcétera, etcétera, y con fuerte nivel de represión hacia el movimiento obrero. Es decir, un gobierno conservador. Ahora, el 4 de junio de 1943 se produce un golpe de Estado. Quiero plantear esto, si se entiende por lo menos, me logro explicar lo que quiero plantear, que es. El golpe de Estado de 1943 persigue a los dirigentes sindicales, sobre todo a los dirigentes sindicales de izquierda. Prohíbe, proscribe el Partido Comunista. Muchos dirigentes sindicales son encarcelados. Se instaura la educación religiosa en los colegios, la educación religiosa obligatoria en los colegios, rompiendo una larga tradición laica en la Argentina, ¿no? Porque si hay algo que destacar en la Argentina es, digamos, que la enseñanza digamos, pública es laica. Bueno, rompiendo esa larga tradición, se instaura la enseñanza religiosa en los colegios, se encarcela, digamos, dirigentes sindicales, se proscribe y se persigue, y se realiza un espionaje brutal sobre todas las fuerzas de izquierda. Bueno, obviamente todos los partidos políticos quedan prohibidos, el Parlamento queda clausurado, ¿sí? Bueno, un golpe de Estado de un gobierno militar, ¿sí? Si uno lo ve, digamos, con esta descripción, uno puede decir, bueno, un gobierno, digamos, salió a la iglesia, un gobierno que persigue, digamos, dirigentes sindicales, que encarcela a dirigentes de izquierda, que instaura la licencia religiosa en el colegio, como un gobierno conservador. Pero uno se podría plantear, ¿pero qué necesidad había entonces de hacer un golpe de Estado? Si en Argentina ya había un gobierno conservador, como el de Castillo, ¿por qué, digamos, hacer un golpe de Estado, con todo lo que implica, digamos, un golpe de Estado, para instaurar otro gobierno conservador? ¿Se entiende lo que estoy entendiendo? ¿Sí? Ahora, la idea, o sea, como para poder empezar a desentrañar, digamos, esta cuestión, ¿por qué un gobierno conservador derriba a otro gobierno conservador? Creo que se empieza a entender analizando justamente la participación de Perón dentro del nuevo gobierno, ¿sí? ¿Qué lugar va a ocupar Perón en este gobierno militar? ¿Hay un ser que...? Claro, según el propio Perón, en el discurso, perdón, en la entrevista que le realiza Pino Solanas en 1971 en Puerta de Hierro, Perón comenta que, en la actualización doctrinaria para tomar el poder, Perón comenta que cuando están planeando el golpe de Estado, yo cuento la versión de Perón, ¿sí? Después la pueden ver, están, digamos, en YouTube, a él le ofrecen de la presidencia, la vicepresidencia, y dice, no, yo no quiero nada, no. Un ministerio, y dice, no, no. Y entonces dice, no, sí, pero yo quiero una cosa, también presidencia, vicepresidencia, ministerio, secretaría, jerárquicamente, como se me dice el Estado, y departamento. ¿Está bien? Entonces dice, no, yo quiero un departamento. Entonces, mira, le ofrecemos la presidencia, ¿no? Quiero un departamento. Él mismo hace un chiste sobre eso, diciendo como que todo el mundo lo miró, porque es un tipo hasta loco. No, quiero el Departamento Nacional del Trabajo. Insisto, en esa charla que él da, él mismo dice que todo el mundo se miró diciendo... es más, no sé si él no utiliza la frase, ese oscuro Departamento Nacional del Trabajo, como que algo, una dependencia estatal que no era demasiado tenida en cuenta, ni muy conocida. Y él dice, ustedes déjenme ese departamento y yo algo voy a hacer con eso, ¿sí? O sea, algún jugo le voy a sacar, digamos, a ese puesto, ¿sí? Entonces él, en septiembre de 1943, el golpe es en junio, en septiembre de 1943, él asume como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Insisto, este Departamento Nacional del Trabajo, que se había fundado en 1907, que en la década del 30 comienza a tener una participación mucho más activa en la mediación de conflictos obrero-patronales, en septiembre de 1943 es ocupado por Juan Domingo Perón. ¿Sí? Y lo que hace Perón es, al mes siguiente, lo transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Como no se podían crear ministerios, por una cuestión legal, entonces él lo eleva de departamento a secretaría, pero con rango de ministerio, es decir, con recursos como si fuera un ministerio. ¿Está bien? O sea que a partir de octubre de 1943, Perón está al frente de la STP, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y aparte era muy importante porque la Secretaría de Trabajo y Previsión, él mismo lo cuenta en ese video, tenía ramificaciones en todas partes del país, ¿no? con el presupuesto que equivalente, digamos, al ministerio le daba llegada, digamos, a todo el país, ¿no? De, insisto, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde ese puesto en el lugar, digamos, del Estado, después va a ocupar otros cargos, ¿sí? Ministro de Guerra, Vicepresidencia, pero el cargo principal, el que le va a permitir, digamos, desarrollar su política, es el de la STP, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde 1943, él comienza a desarrollar una política de acercamiento hacia el movimiento obrero. ¿En qué consistía, digamos, esta política? Era intervenir, de vuelta, cuando había alguna huelga, algún conflicto sindical, la Secretaría de Trabajo y Previsión mediaba, ¿sí? Y generalmente beneficiaba al sector trabajador. ¿Sí? Entonces, bueno, es como que, digamos, para hacerlo más o menos, porque si no, no va a llevar mucho tiempo, es como que se empieza a correr la voz entre los propios dirigentes obreros, sindicales, etcétera, etcétera, de decir, mira, andá a Perón, que algo se puede conseguir, ¿sí? Entonces, hay delegaciones obreras que van a visitar, que se presentan y van a visitar a Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón, el mismo Perón, esto lo explica, él dice, yo no hablo, no negocio con trabajadores sueltos, ¿sí? Dice, yo negocio con dirigentes sindicales. De última, si vienen trabajadores sueltos, eligen un dirigente y yo hablo con ese dirigente, ¿no? Y después vemos si voy a tratar de darle lo que están pidiendo. ¿Está bien? Entonces se inicia, digamos, un proceso de acercamiento al movimiento obrero, donde Perón comienza a otorgar beneficios a los trabajadores que se acercaban, ¿sí? Comienza, digamos, a beneficiar con aumento de salario, con mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, dando una serie de beneficios al movimiento obrero. Ahora, otra cosa, Perón negociaba con todos los sindicatos. No. ¿Con qué sindicatos no negociaba Perón? Con los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista, ¿sí? Y con otras ramas de la izquierda también, ¿sí? Dentro del comunismo en realidad estamos englobando otros sectores de la izquierda también, ¿no? Porque aparte había ramas díscolas del Partido Comunista, bueno, ramas de izquierda del Partido Socialista, bueno, era más complejo el asunto, pero como para el monte, digamos, que le ponía es... Perón no negocia con sindicatos comunistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que alentaba Perón? Por ejemplo, vamos a poner un caso conocido. En la rama metalúrgica estaba el SOIM, el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica, dirigido por el Partido Comunista. Perón dice, no negocio con el SOIM. Entonces, ¿qué es lo que alentaba? La formación de sindicatos paralelos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces se crea la UOM. Alguno habrá escuchado hablar de la UOM, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica. ¿Sí? Entonces, un sindicato, digamos, que no estaba manejado por los comunistas y que estaba dispuesto a negociar con Perón en los términos que Perón, digamos, le ofrecía. Ahora, esto descompensaba de manera muy fuerte las relaciones de fuerza dentro del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque, como se dice dentro del movimiento sindical, sindicato que no negocia es sindicato que no existe. O sea, porque si el sindicato no puede negociar y no puede obtener mejoras para sus afiliados, ¿qué sentido tiene? ¿Se entiende? O sea, el SOIM, Sindicato de Industria Metalúrgica, hasta ese momento era el que dirigía, que organizaba los trabajadores metalúrgicos, no puede negociar con el Estado. Ahora la UOM, que es un pequeño sindicato casi inexistente, pero lo recibe, ¿sí? Y le empieza a dar mejoras, digamos, a los trabajadores que estén afiliados a ese sindicato. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que los trabajadores empiezan a pasar masivamente del SOIM a la UOM, ¿sí? Porque dice, bueno, la UOM sí sí, me ofrece beneficios económicos, mejoras, digamos, en las condiciones de trabajo, pero el SOE no, porque no puede negociar, porque no recibe otro perón. Lo queremos mucho, los compañeros del SOE, etcétera, etcétera, pero no, sí, digamos, no negocia, no puedo tener nada a cambio. Entonces, van a surgir sindicatos paralelos, ¿sí? Favorecidos, digamos, desde el Estado, ¿sí? Pero ojo, los trabajadores organizados en esos sindicatos obtenían mejoras reales, no imaginarias, reales, ¿sí? O sea, aumento del salario y mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces Perón iba de a poco ganándose a un sector del movimiento obrero y otorgando mejoras a la clase trabajadora. Pregunta, ¿quién se podía enojar con esta situación? Los empresarios. Porque un poco los empresarios hasta se ven sorprendidos, porque dicen, pero este es un gobierno militar, conservador. ¿Qué está pasando acá? O sea que desde el Estado se está beneficiando a los obreros, ¿sí? Y no solamente eso, que justamente por esta idea de Perón de crear un sindicalismo, digamos, adicto a su política, se impulsa masivamente desde el Estado la sindicalización. ¿Sí? Se impulsa desde el Estado masivamente la sindicalización. Sectores que no estaban sindicalizados pasan a estar sindicalizados. ¿Sí? Entonces, los sectores empresarios comienzan a poner reparos, primero de manera tímida, pero después de manera cada vez más fuerte, a la política de Perón. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Empieza a beneficiar a un lado, el otro lado empieza a protestar. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Perón hace esto? ¿Sí? Alguien me podría decir, bueno, Perón era una persona muy buena, quería beneficiar, digamos, a los obreros, y entonces lleva adelante una política de mejorar las condiciones de trabajo, mejorar salarial, etcétera, etcétera. Quien opine eso está en todo su derecho. Pero quizás uno podría pensar que había otros objetivos de índole política, que tampoco están mal, ¿sí? Que llevaron a Perón a seguir, digamos, esta orientación de acercarse a los sindicatos y darles beneficios. La oposición a Perón, desde el ámbito empresarial, va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Y entonces Perón lo que hace, reúne a los principales líderes de las entidades patronales en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿sí? En agosto de 1944, ¿sí? Más o menos un año después de que él asume como Secretario de Trabajo y Previsión, y da un discurso, ¿sí? Este es un famoso discurso, más o menos estamos en un tema de famoso, creo que de famoso no, depende de eso. Lo que es famoso para uno no es famoso para otro, digamos. Pero bueno, un discurso, digamos, importante en la Bolsa de Comercio, digamos, de Buenos Aires hacia la crema del empresariado argentino. ¿Está bien? Y me gustaría, digamos, leer algunos párrafos de ese discurso que me parece clave para poder entender la lógica, el razonamiento, ¿sí? La orientación política y por qué Perón lleva adelante esa política, ¿sí? Esto, el discurso es muy largo, por eso es imposible leerlo todo ahora, pero también se puede conseguir, digamos, está en internet, eso. Pero por eso tomo, digamos, unos fragmentos de un libro de un historiador sumamente importante y clave, un historiador argentino muy importante, que terminó dando clase en la Sorbona en Francia, que se llamó Hugo del Campo, falleció hace unos años atrás. Él escribió un libro muy famoso, muy importante, que se llama Sindicalismo y Peronismo, un vínculo perdurable, los orígenes de un vínculo perdurable, Bueno, y voy, leo, digamos, un poco la introducción que él hace y los fragmentos del discurso de Perón en la Bolsa de Comercio en agosto de 1944. ¿Está bien? Entonces, el autor dice: el discurso de la Bolsa de Comercio parece haber sido un esfuerzo supremo de Perón para ganarse la confianza de los empresarios, que empezaban a poner resistencia a la política social del gobierno, aún a riesgo de enajenarse con sus expresiones la confianza de los trabajadores. ¿Se entiende esto? Porque si Perón, podía pasar lo contrario, si Perón se acercaba a los empresarios, perdían, ¿sí?, la confianza de los obreros. O sea, ahí estaba el problema, ¿sí? Pero bueno. Entonces, el autor dice, comienza por señalar a Perón a sus oyentes que, textual, una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa. Repito, una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil. Y este es el peligro que, viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y los exhorta a, textual, reaccionar contra la miopía psicológica, penetrar en los problemas, irlos a resolver de frente. Es decir, Perón, ante todo el empresario argentino, lo que está diciendo ustedes son unos miopes. No entienden cuál es el problema de fondo, no entienden el peligro que hay acá en Argentina. ¿Sí? Y ahora Perón, las masas obreras que no han sido organizadas, dice, presentan un problema peligroso, porque la masa más peligrosa es la masa inorgánica. La experiencia moderna, dice Perón, demuestra que las masas obreras mejor organizadas son sin duda las que pueden ser dirigidas y conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien definida ha llevado a formar en nuestro país esa masa inorgánica. Es decir, lo que le está diciendo Perón es que los gobiernos anteriores, al no darse una política de acercamiento hacia el movimiento obrero, una política social, han hecho crecer, porque esta idea de masa inorgánica en realidad no es que no estén organizadas, sino que no están organizadas como Perón buscaba que estuviesen organizadas, ¿no? Es decir, lo que dice, los gobiernos anteriores a nuestro no se han dado una política hacia el movimiento obrero y ahora tenemos un problema muy grande dentro de la clase obrera. Que ahora vamos a ver cuál es el problema, el propio Perón nos va a decir. Dice, esta frase que bueno, dice, los dirigentes de las masas son, sin duda, un factor fundamental que aquí ha sido también descuidado. Repito, los dirigentes de las masas son, sin duda, un factor fundamental que aquí ha sido también descuidado. Y dice Perón, las masas por sí no cuentan, cuentan por sus dirigentes. Por las dudas que alguien haya escuchado, repito. Las masas por sí no cuentan, cuentan por sus dirigentes, y yo llamo a la reflexión a los señores, a los empresarios, que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el porvenir de esa masa que, en un crecido porcentaje, se encontraba en manos de dirigentes comunistas, que no tenían ni siquiera la virtud de ser comunistas argentinos, sino que eran comunistas importados, sostenidos y pagados desde el exterior. Esas masas inorgánicas, abandonadas, sin una cultura general, eran un hermoso caldo de cultivo para esos agitadores profesionales importados. ¿Se entiende lo que está hablando Perón? ¿Sí? Miren que acá esta idea de masa inorgánica no es tanto que no está organizada, sino que sus dirigentes, los dirigentes de esas masas, eran dirigentes comunistas. ¿Sí? Y Perón dice, ojo, que tenemos este problema. Y por eso antes le decía, ustedes son unos miopes. Le dice a los empresarios, ustedes no están viendo el gravísimo problema que está viendo en Argentina. Y después lo plantean en el ámbito internacional también. Está avanzando el comunismo y ustedes no se dan cuenta. Y esto lo dice en el 44 cuando todavía no terminó la guerra. O él dice, y después de la guerra se va a venir la hecatombe económica, ¿sí? Y le dejamos el país en manos del comunismo. A ver, sigo. O sea, textual, digamos, de Perón. Para hacer desaparecer de la masa ese grave peligro, no existen más que tres caminos o tres soluciones. ¿Está bien? Para hacer desaparecer el peligro, ¿sí? De unas masas que se están yendo hacia la izquierda y que tienen dirigentes de izquierda, hay tres caminos, ¿no? Y dice, bueno, yo lo planteo ahora, no leo, tres caminos. Uno puede elegir, pero tenemos tres opciones. Hay que ver qué opciones elegimos nosotros. Dice, tres soluciones, o tres caminos. Dice, primero, engañar a las masas con promesas o con la esperanza de leyes que vendrán, pero que nunca llegan. Dice, uno, nosotros podemos optar por engañarlas, ¿sí? Pero ese problema no, tarde o temprano nos va a explotar en las manos, no soluciona el problema de fondo, ¿sí? Segundo, someterlas por la fuerza. Dice, está bien, una es el engaño, pero dice, esto no soluciona, otro es el sometimiento por la fuerza, dice, en política es todo válido, ¿sí? Están en todos caminos. Pero dice, pero estas dos soluciones, señores, dice, los empresarios, llevan a posponer los problemas, jamás a resolverlos. Interesante, ¿no? Porque acá Perón no pone, digamos, no dice que se esté mal éticamente, lo que dice el problema, que no resuelve el problema, ¿sí? Acá tengo un problema de un crecimiento cada vez más grande, de izquierda, del movimiento obrero, y las podemos engañar, pero, o las podemos reprimir, pero esto no soluciona el problema de fondo, ¿sí? Entonces, hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de las masas, y ella es la verdadera justicia social, ¿sí? Está bien, dice, lo corta acá, ahora sigo la frase, dice, está bien, dice, la tercera opción que propone Perón no es ni el engaño, ni la represión, sino la verdadera justicia social, dice Perón, ¿sí? Pero le va a agregar algo más a esto de la verdadera justicia social, dice, en la medida de todo aquello que sea posible a la riqueza del país y a su propia economía, ¿sí? Y lo leo y después vemos qué quiere decir, dice, ir más allá es marchar hacia el cataclismo económico, quedarse muy acá es marchar hacia un cataclismo social. A ver, quiero que quiere decir Perón acá. Dice, primero lo anterior, ni el engaño ni la represión solucionan el problema. Acá lo que soluciona el problema es la justicia social, pero en la medida de lo que se le pueda dar a los obreros, lo que dé la riqueza del país. Dice, y Perón dice una cosa, esto de ir más allá, más acá, ¿qué significa? Dice, ir muy allá es decir, dar demasiados beneficios económicos a los trabajadores, quiebra la economía del país. ¿Está bien? Pero dice Perón, que me parece más importante todavía, dice, pero quedarse muy acá, es decir, no dar ningún beneficio económico a los trabajadores, es marchar hacia un cataclismo social. ¿Sí? ¿Y él en qué está pensando en 1944, digamos? ¿No? Él está pensando en algo similar a lo que fue la Revolución Rusa. Dice, acá tenemos un peligro, digamos, como dijo antes, de infiltración comunista en el movimiento obrero, de crecimiento de las ideas de izquierda del movimiento obrero, y si nosotros no ofrecemos algo a la clase trabajadora, le estamos entregando, digamos, es, como dice Perón, es un caldo de cultivo fabuloso para el crecimiento y conquista del comunismo por del movimiento obrero por el comunismo. Bueno, sigo leyendo, ¿no? Bueno, el autor hace como un raconto que viene después, pero muy largo, dice, pinta luego el panorama de la posguerra con toda Europa sometida al anticapitalismo panruso, los países vecinos a nuestros amenazados también de caer bajo el control del comunismo, y la Argentina debiendo hacer frente a la paralización de la economía, la desocupación y la infiltración comunista. ¿Está bien? Ante esta perspectiva, le dice, textual de Perón, es mejor dar un 30% a tiempo que no perder todo a posteriori. ¿Se entiende esto lo que están? ¿Sí? Dice, a ver, porque Perón está diciendo, ustedes se están quejando porque están perdiendo parte de sus ganancias y me están echando la culpa a mí. Y Perón dice, yo asumo esa responsabilidad, yo le estoy quitando parte de sus ganancias, ¿sí? Pero si no repartimos algo, acá se viene una revolución y ustedes van a perder todo, sus empresas van a ser expropiadas por la revolución. Entonces por eso le dice, es mejor entregar un 30% de tiempo que no perder todo a posteriori, le dice Perón. Y Perón le dice una cosa más, La organización de, la mas, de las masas será el seguro. Y el Estado organizaría el reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él. A ver, acá Perón dice, de vuelta, la organización de la masa será el seguro. ¿Qué es la organización de la masa? Los sindicatos. ¿Sí? Los sindicatos, para Perón, funcionan como un seguro, ¿sí? Siempre y cuando obviamente no estén dirigidos por dirigentes comunistas ni de izquierda, son un seguro que contiene cualquier desviación, digamos, hacia ideas de izquierda, digamos, del movimiento obrero, pero si alguno se sale de ahí, está el Estado como reaseguro. La organización sindical es el seguro, de la visión de Perón, el Estado es el reaseguro. ¿De qué estamos hablando con reaseguro? Con represión. Después podemos poner ejemplos históricos, como fue la famosa huelga de los ferroviarios. Cuando no es avalada por Perón, que no termina reprimiendo, pero no importa, vamos después de eso. Textual de Perón, otro párrafo. Y yo voy terminando con esto. Dice: se ha dicho, señores, concluye, que soy un enemigo de los capitales. Y si observan lo que les acabo de decir, no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo. Repito por las dudas. Se ha dicho, señores, concluye, que soy un enemigo de los capitalistas. Y si observan lo que les acabo de decir, no encontrarán ningún defensor más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado, le dice Perón. Y acá hay una última partecita que es interesante, porque es el método utilizado Perón generalmente. Hasta acá Perón, esto es mucho más largo que el curso, ¿sí? Lleva mucho más tiempo, trató de ser pedagógico, explicarle pacientemente a los empresarios cuál es su política y por qué él está otorgando beneficios y concesiones al movimiento obrero. ¿Sí? Le trató de explicar pacientemente. Pero si la aplicación no funciona, hay que utilizar otros mecanismos. ¿Sí? Finalmente, ante la posibilidad de no haberlos convencido, no deja de formular una amenaza. Dice: es indudable, dicen los empresarios, que si seguimos jugando a los bandos, terminaremos por pelear. Y es indudable también que en esa pelea ninguno tendrá que ganar, sino que todos tendrán que perder. Y es evidente que en este momento se está jugando con fuego. ¿Está bien? O sea, dicen: ojo, ustedes están enfrentando al gobierno. Y nosotros estamos enfrentando a ustedes, ¿sí? Estamos jugando con fuego, le dice, esto puede terminar mal. Y le dice Perón, dice, y nosotros somos hombres profesionales de la lucha. Somos hombres educados para luchar. Y pueden estar ustedes, pueden tener ustedes la seguridad más absoluta que si somos provocados a esa lucha, iremos a ella con la decisión de no perderla. ¿Está bien? O sea, Perón, primero, pedagógicamente, dice: miren, nosotros estamos desarrollando esta política porque está en peligro el avance del comunismo, etcétera, etcétera, crece en la silla de izquierda del movimiento obrero, es posible que se vaya a una catombe económica después de la Segunda Guerra, bla, bla, etcétera, etcétera, avanza el comunismo en todas partes, entonces le estoy quitando parte de su ganancia, sí, le estoy quitando parte de su ganancia. Si tú le explicas todo esto, etcétera, etcétera. Pero si ustedes siguen peleando, vamos a pelear. Le dice, y nosotros vamos a ir ahí a tratar de derrotarlos. ¿Está bien? ¿Se entiende, digamos, esto? Y en la otra parte, bueno, esto es también. Finalmente, dice, al día siguiente, en la entrevista de prensa, pero se mostraba cautamente optimista sobre el efecto de su discurso, dice, creo que nos comenzamos a entender, ¿no? Bueno, todos sabemos, digamos, que no fue así. No llegaron a un entendimiento, ¿sí? Los meses posteriores fueron meses, a ver, antes de seguir, digamos, con la parte más histórica, digamos, cronológica, se entiende un poco, digamos, la idea central que yo quería plantear, que es cuál es el proyecto que está encarnando Perón, ¿sí? Acá Perón está viendo que hay un peligro de avance de las ideas comunistas y de izquierdas en el movimiento obrero. Y como vimos antes, esto no era algo descabellado, porque el Partido Comunista en la década del 30 había crecido y mucho dentro de las filas obreras, ¿sí? Y tampoco era descabellado todo el contexto internacional que planteaba, ¿sí? Pero el objetivo, digamos, que tenía Perón era frenar el avance de las ideas de izquierda en el movimiento obrero, ¿sí? Ahora, para eso otorgaba beneficios reales a los trabajadores. ¿Está bien esto? Porque alguien puede venir y decirme, por ejemplo, bueno, pero Perón benefició a los trabajadores. Es imposible negar esa afirmación, imposible, ¿sí? Los trabajadores se vieron beneficiados de una manera categórica por el primer peronismo, ¿no? Que no se llama primer peronismo, el primer y segundo gobierno Perón, segundo gobierno Trunco, ¿no? O sea, por lo que está, ¿no? Y aparte es interesante analizar sobre todo este discurso por cómo se empezó a toda esta trama hasta de equívocos y de malos entendidos, digamos, del fenómeno peronista. Porque Perón les dice, yo lo estoy defendiendo a ustedes, dice a los empresarios. Ustedes son unos miopes, que no se dan cuenta. ¿Sí? Y entonces lo que le dice Perón es, acá hay un peligro, digamos, del triunfo del comunismo en Argentina. Ahora bien, Perón planteaba que la posibilidad del triunfo del comunismo era inmediata. No. Pero Perón decía que era un peligro potencial y que era necesario tomar medidas a tiempo, antes que eso fuera ya inevitable. Porque acá no nos podemos meter, pero el análisis que él hacía, por ejemplo, de la Revolución Rusa, dice, bueno, cuando se produce la Revolución Rusa, ya en ese momento, bueno, no hay nada para hacer, digamos, para salvar, digamos, al capitalismo en Rusia. Pero porque no se tomaron medidas anteriores, ¿sí? Entonces dice, ojo, está bien, el peligro no es inmediato, pero es un peligro potencial y a corto plazo. Y ahora es el momento de tomar medidas para frenar, digamos, el avance de estas ideas en el movimiento obrero. Si no lo hacemos ahora, mañana va a ser tarde. Sí. Un dato local por ahí con esto, que todo es así. Ayer me enteré, conozco una gente que, bueno, de acá por lo de la guerra civil española, que, bueno, están los sectores anarquistas, comunistas, de acá de Venado fueron gente, digamos, de las brigadas internacionales, que combatía ya a los fascistas. Sí, por supuesto. Sí. No, el crecimiento de las ideas, quizás te puedo dar el cierre para un tiempo de eso. Sí, el compañero está hablando entre 1936 y 1939, se desencadena una guerra civil en España, y fuerzas republicanas que iban desde sectores demócratas, o sea, antifascistas, hasta sectores de izquierdas, organizaron lo que llamaban brigadas internacionalistas desde todas partes del mundo, partieron combatientes que fueron a ayudar a poner el cuerpo para sostener la República en España, ¿no? Eso muestra también, digamos, y es mal. Desde acá los anarquistas mandaron dos barcos completos con granos para ayudar a la República española, digamos, en guerra contra el fascista de Franco, ¿no? Guerra civil que finalmente se pierde. Hoy hay rey en España, no sé, está claro que perdieron los republicanos. Si República es un gobierno sin rey, bueno, entonces, digamos, vuelvo, digamos, para que se entienda, digamos, cuál es el proyecto de Perón y los malos entendidos que se van generando alrededor de todo esto. El empresario lo ve como un enemigo, entonces, hay retorno, ¿qué es? Perón lo ve como un peligro potencial, entonces dice, hay que tomar medidas para prevenir, bueno, bien. Los empresarios, en un sentido, porque todo esto después sigue, no podemos estar viendo todo esto, los empresarios le dicen, acá no hay peligro comunista. Esto es un invento de Perón. ¿Está bien? Y Perón les vuelve a decir, no, ustedes no entienden, ustedes son miedos, ustedes ven el corto plazo, no tienen que ver un poco más allá del corto plazo. ¿Sí? Y entonces los empresarios dicen, no, acá no hay ningún problema. Y el problema fue lo que generó Perón. Sí, porque Perón, al darle beneficios a los trabajadores, ¿sí?, al impulsar la sindicalización masiva del Estado, está generando que sectores que jamás se habían sindicalizado, ahora estén sindicalizados y pidan mejoras. ¿Está bien? Pero la idea de Perón, insisto, con los sindicatos, como dice Luis Perón, los sindicatos eran una forma de reaseguro del movimiento obrero. Perón veía más a los sindicatos como una forma de control del movimiento obrero. ¿Sí? Y cuando alguien se llegaba a salir de ese control, estaba listado como para ponerlo, digamos, en caja. Bien. Pero esto los empresarios no logran entenderlo, porque aparte los empresarios en general, Perón tiene razón en eso. La lógica, digamos, del capitalismo es una lógica del corto plazo. La lógica de los empresarios del corto plazo ven su ganancia de manera inmediata. ¿No? Ningún empresario quiere resignar ganancias. ¿Sí? Entonces el enfrentamiento, digamos, con Perón va a continuar, y todos sabemos que, sobre todo en 1945, se van a iniciar grandes movilizaciones impulsadas por las cámaras empresariales, pero también se van a sumar sectores de clase media, ¿sí? Que van a querer también, digamos, van a empezar a pedir el retorno del régimen democrático, porque recordemos todo esto, que esto es un régimen militar, ¿sí? Digamos, como decir, básicamente una dictadura militar, no había parlamento, los partidos políticos estaban prohibidos, etcétera, etcétera. Entonces en 1945 se empieza a lanzar una gran ofensiva de sectores medios, de sectores empresariales, movilizando, digamos, para pedir el retorno a la democracia. El radicalismo impulsa, digamos, esas movilizaciones. Para ir redondeando y no hacerla tan larga, quizás muchos conocen, pero llega octubre de 1945 y las presiones sobre el gobierno son tan grandes que el presidente, que en aquel momento era Farrell, le pide la renuncia a Perón. Disculpa. Farrell le pide la renuncia a Perón. Perón acepta renunciar. Lo único que le pide es que antes de renunciar poder hablar por los medios masivos de comunicación para despedirse de los trabajadores, ¿no? Entonces Perón habla por los medios de comunicación al otro día, y lo que le dice, digamos, a los trabajadores es que defiendan las conquistas que han conseguido bajo su gestión, ¿sí? El gobierno no se queda tranquilo y, insisto, estoy contando cosas que calculo que la mayoría debe conocer, destierra a Perón a... ¿Ustedes saben dónde fue para Perón? A la isla Martín García. No, lo envía a Perón a la isla Martín García, no se sabe muy bien si está detenido, si no, bajo qué figura, ¿no? Pero lo manda a la isla Martín García. Ay, yo no traje, pero es interesante porque hay una carta, quizás alguno la conoce, igual todo esto ya lo pueden buscar por internet, que Perón le manda en los días posteriores, cuando está, digamos, ahí desterrado, digamos, y confinado en la isla Martín García, en una carta que le manda Evita, ¿sí? Y que le dice, bueno, yo estoy esperando que me liberen, no entiendo por qué, en calidad de qué estoy prisionero acá, y una vez que salga, le dice a Evita, nos vamos a ir al sur a criar ovejas, dice, mi vida política ya ha terminado, escribiré un libro con mis memorias, y la gente sabrá que yo tenía razón, ¿sí? Entonces él pensaba que la carta está fechada, si no recuerdo, 13 o 14 de octubre, por ahí, que él se la manda, digamos, a Evita, aparte se la manda de una manera, no por el correo habitual, porque tenía miedo que intercepte la correspondencia, se la manda a Evita, o sea que Perón pensaba que, bueno, nada, él había hecho todo lo posible por salvar a la Argentina del comunismo, había sido incomprendido, había encarcelado, y bueno, él decía, bueno, acá termina mi carrera militar, mi carrera política, y me voy a dedicar a criar ovejas y a escribir un libro, ¿sí? Es interesante para mí esa carta, aparte es una carta que por primera vez, digamos, la saca a la luz es Félix Luna. Félix Luna, que no, un radical antiperonista declarado, digo, ¿no? O sea, donde él se muestra como muy amoroso, digamos, con Evita, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Perón no va a terminar ahí, todos sabemos. Igual que era bastante lógico que Perón piense en eso también, ¿no? Porque Perón ya tenía 50 años, sobre todo en aquella época, era una edad razonable como para retirarse. Pero bueno, ¿qué es lo que empieza a suceder? En Capital, en Gran Buenos Aires, en otro sector del país. Que las bases obreras empiezan a reclamar por la liberación de Perón. Las bases obreras comienzan a reclamar por la liberación de Perón. Empiezan a presionar a sus dirigentes. Dicen, algo hay que hacer. Lo tenemos que liberar a Perón. ¿Sí? Y ahí los dirigentes sindicales son bastante cautos. ¿Sí? No están muy dispuestos, digamos, a movilizar a favor, digamos, de Perón. Pero la presión cada vez más grande, se empiezan a realizar manifestaciones de manera espontánea y de manera inorgánica, o sea, desorganizada, ¿no? En, digamos, distintas partes de Gran Buenos Aires, algunos sectores, digamos, del interior del país, disculpe con la palabra interior del país, pero al porteño siempre nos sale eso. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando empieza a ver que se empieza a dar un movimiento para abajo, presenta una radiografía trucha, mostrando que él tiene un problema médico, un problema, digamos, físico. Entonces lo mandan de la isla Martín García a el hospital militar, que para los que conocen Capital Federal, que hay en la calle Luis María Campos. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento obrero? Antes de que Perón vaya, ¿qué pasa con el movimiento obrero? Con las presiones que hay en la base, la CGT decide reunirse el 16 de octubre de 1945. 16 de octubre de 1945. Se reúne el Comité Central Confederal de la CGT. Y ahí hay una, bueno, hace relativamente poco se han conseguido las actas de esa reunión. Y ahí hay una discusión muy fuerte entre los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dirigentes sindicales de aquel momento no querían hacer ninguna movida en favor de la liberación de Perón. O por lo menos no querían salir a hacer ninguna huelga o manifestación expresamente a favor de la liberación de Perón. ¿Por qué esto? Porque eran dirigentes que, si bien habían acompañado la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, no querían quedar subordinados a la directiva de Perón. No sé si se entiende, hay como un límite, digamos, muy, muy, muy tenue en esto. Pero es como decir, ellos los apoyaban a Perón, ¿sí? Pero los apoyaban manteniendo independencia de Perón. ¿Sí? Sí, bueno, le decía, pero nosotros apoyamos, pero nosotros decidimos qué es lo que hacemos. ¿Sí? Y ellos veían que si llamaban a algún tipo de organización, huelga, lo que fuera, pidiendo expresamente la libertad de Perón, iban a quedar sometidos a partir de ese momento a la autoridad de Perón. ¿Sí? ¿Qué es lo que se termina resolviendo en ese Comité Central Confederal del 16 de octubre de 1945? Una huelga general para el 18 de octubre. ¿Está bien? 16 para el 18 de octubre. Y en las medidas, digamos, en las reivindicaciones que se piden para esa huelga general, no figura la libertad de Perón, o por lo menos no figura el nombre de Perón. ¿Sí? Se pide el retorno inmediato a la democracia, ¿sí? Y se pide la libertad de todos los presos políticos y sociales. Era evidente que la huelga estaba convocada por la presión de las bases para liberar a Perón. ¿Está bien? Los dirigentes sindicales, insisto, por toda esta cuestión, quisieron ocultar eso, diciendo esto es por otros motivos, y de paso pedimos la libertad de todos los presos políticos y sociales. Y ahí todo el mundo sabía que estaba incluido Perón. ¿Sí? La sesión del Comité Central Confederal del 16 de octubre dura todo el día. Esta resolución aparece a la noche, el 16 de octubre, Y entre las barriadas obreras, sobre todo de Gran Buenos Aires, empieza a circular la resolución de la CGT. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar en ese momento? ¿Qué es la idea, o sea, la consigna que empieza a circular entre las barreras obreras de Gran Buenos Aires? La CGT convocó la huelga general. ¿Está bien? Entonces, las manifestaciones dispersas que se daban en distintas partes de la provincia y en la capital federal y en otras partes del país, la decisión de la CGT consiguió unificarlas y centralizarlas. ¿Sí? Y lo que la mayoría de los trabajadores escuchó no fue huelga general para el 18, fue huelga general. La CGT convocó la huelga general. Entonces, a partir del 17 de la mañana, ¿sí?, delegaciones obreras de Capital Federal y todo el Gran Buenos Aires, sobre todo de Berisso, Ensenada, ¿no?, de todo, digamos, el cordón industrial de Gran Buenos Aires, comenzaron a marchar hacia Capital Federal, ¿sí?, y específicamente hacia Plaza de Mayo. ¿Se entiende esto? Hay como una cosa. La huelga general fue convocada para el 16 para el 18, pero la gente escucha, huelga general a Plaza de Mayo, ¿sí? Y acá hago un paréntesis, que es a Plaza de Mayo, y no era habitual que los sectores pobres de la población, los sectores obreros, visiten Plaza de Mayo, deambulen por Plaza de Mayo. Por ejemplo, había, digamos, una ordenanza municipal, lo que era que para caminar por la Avenida de Mayo había que ir vestido con sable y corbata, ¿sí? Era como... Ahí ir a Avenida de Mayo, ir al centro, era bueno, como un paseo y una cosa muy importante, ¿no? Iba la gente bien, digamos, en lugares la gente bien, ¿no? Y bueno, el 17 de octubre, ya de la mañana, la gente comienza a llenar Plaza de Mayo, comienza a llenar Plaza de Mayo, se le llena de, como se diría después, cabecitas negras, ¿sí?, que llenan toda la Plaza de Mayo. A todo esto pasó lo que decía antes: Perón se instala en el hospital militar, ¿sí?, y desde ahí comienza a monitorear lo que está pasando. Y es algo que lo sorprende al propio Perón, el poder de convocatoria. O sea, ni el propio Perón, digamos, tenía previsto que se pudiese convocar tanta cantidad de gente pidiendo su liberación. Entonces, la gente está casi todo el día, digamos, afluyendo sobre Plaza de Mayo. Plaza de Mayo está lleno, los alrededores están llenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá me vuelvo a remitir a la película de Pino Solana del 71 y cuento la versión de Perón sobre estos sucesos, ¿no? Que es cuando Farra, el presidente, ve que la situación se le fue de las manos, que la gente le está rodeando la Casa Rosada, lo llama a negociar a Perón. ¿Sí? Entonces, lo manda a traer a la Casa Rosada. Y entonces, para simplificar, algo así como que Farra le dice: bueno, ganaste. ¿Qué querés? Entonces Perón le dice: elecciones en 30 días. Dice: 30 días es imposible, bueno, es discutible. Finalmente las elecciones se van a hacer en febrero del 46. Y entonces ahí mismo, ahí también, digamos, en esa entrevista que le hace Pino Solanas, Perón le hace un guiño a la cámara, qué sé yo, no sé qué, como diciendo que en ese momento, una vez que llegan esos acuerdos, él se levanta, le da la mano a Farrell y le dice: nos vemos. Y Farrell le dice: no, no te vas. Se le dice: vení y sacame a la gente de la plaza. Porque me voy a incendiar la Casa Rosada, ¿sí? Entonces Perón dice: ah, sí, tal razón. Bueno, entonces se va, digamos, hacia, según la grabación de Perón, se va caminando, digamos, hacia el balcón de la Casa Rosada, pensando qué es lo que iba a decir. Entonces dice que lo primero que se le ocurre, dice: bueno, vamos a cantar el himno, así mientras pienso que digo. Entonces dice: bueno, cantemos el himno, todo el mundo empieza a cantar el himno, ¿no? Y hace, básicamente, cumple el acuerdo con Farley, ¿no? Le dice, bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, cada uno para su casa, esta jornada terminó, todos en paz, etcétera, etcétera. El 18, al otro día, se cumplió de manera absoluta la huelga general convocada por la CGT para el 18. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, en esto sigo, digamos, a un historiador, Juan Carlos Torres, uno de los principales historiadores sobre este periodo, ¿sí? Que escribió un libro muy importante que se llama La vieja guardia sindical, que siempre es recomendable su lectura. Trabaja hoy en día en el Instituto de Itela. Que Torres plantea sobre esta coyuntura tan particular, plantea lo siguiente. Dice, ¿qué pasó acá? Dice, porque el gobierno y la oposición habían logrado sacarse de encima a Perón. Porque Perón en principio acepta retirarse. Y se va. ¿Sí? Entonces, se abrió como una ventana de varios días donde el gobierno militar, encabezado por Farri, y la oposición, sobre todo encabezado por el radicalismo, podrían haber llegado a un acuerdo, sellado un acuerdo, ¿sí?, de cómo destrabar la situación política, ¿sí?, y dejar definitivamente a Perón fuera del panorama político argentino. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en los días posteriores? Ni el gobierno militar ni la oposición quieren ceder. ¿Sí? La oposición lo que le pide, lo que le pedía en ese momento, ¿sí?, el día 9, 10, 11, 12, digamos, de octubre, se mantiene rígida en la posición que tenía, que era que el gobierno militar se tenía que ir inmediatamente y que tenía que entregar el poder a la Corte Suprema. ¿Está bien? La posición de la oposición, o sea, lo que se tenía la oposición era que el gobierno militar se tenía que ir ya, al otro día, y que la Corte Suprema tenía que organizar todo el proceso electoral, tenía que armar, ¿está bien? Los militares no querían eso, porque para los militares era una humillación irse de esa manera del gobierno, ¿sí? Ahora, mientras están discutiendo si sí o si no, qué es lo que hacen y cómo resuelven el futuro político del país, lo que plantea Torres es que ahí interviene el movimiento obrero. O sea, interviene, digamos, también hay una pelea por arriba, y mientras están peleando por arriba o por abajo, el movimiento obrero, digamos, irrumpe en la escena política nacional y cambia la relación de fuerzas políticas, ¿sí?, desde ese momento y por muchos años. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre del 45, ¿qué significó en definitiva? Significó un cambio en la relación política. ¿Y qué mostró? ¿Y qué dejó, digamos, palpable para todo el mundo? ¿Quién era el que tenía más poder en la Argentina? Era Perón. Mostró el enorme poder que tenía Perón, el enorme poder de convocatoria que había cosechado Perón en los años previos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Sí? Para ir empezando a redondear esto, ¿qué es lo que pasó una semana después del 17 de octubre? Se funda un partido nuevo en la Argentina. Porque ¿quiénes estaban preocupados con esto que había pasado? Los sectores antiperonistas, obviamente. Pero estaban preocupados los dirigentes sindicales. Porque los dirigentes sindicales decían, nosotros no queremos quedar afuera de todo esto. Porque nos están dejando afuera. Entonces lo que hacen una semana después, el 24 de octubre de 1945, se crea el Partido Laborista Argentino. Pensemos que el nombre Partido Laborista no es casual, es tratando de copiar, digamos, hacer un partido de imagen y semejanza del Partido Laborista Inglés, Partido Laborista que había triunfado, digamos, en Inglaterra justamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que estaba con un partido que estaba en boga. El Partido Laborista Inglés, un partido basado en los sindicatos, son los sindicatos hechos partidos políticos y participando en las elecciones, ¿sí? Y acá se intenta, si los sindicatos se reúnen, y forman el Partido Laborista. Y forma, y acá, bueno, y se iba a un proceso electoral. Y el Partido Laborista era un partido de la clase obrera, se autodefinía como un partido de la clase obrera. El Partido Laborista no podía ingresar empresarios. Era un partido de la clase obrera, ¿sí? No era un partido, digamos, extremista, si se quiere, no era un partido que se planteara como revolucionario, ni que planteara ser, no sé, la revolución bolchevique en Argentina, ni nada por el estilo. Pero decía, nosotros y ellos. Allá están los empresarios, acá estamos los obreros. Ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros. ¿Sí? ¿Está bien? Y nosotros como Partido Laborista defendemos los intereses de los obreros, que no son los mismos que los intereses de los empresarios. Ahora, Perón se iba a un proceso electoral donde Perón se quería, obviamente quería participar de las elecciones, pero Perón no tenía partido, no tenía, para participar de las elecciones hay que tener una organización política. Entonces Perón lo que va a hacer, va a utilizar, digamos, la estructura política del Partido Laborista. El Partido Laborista lo va a llevar como candidato a presidente a Perón. ¿Sí? Pero fíjense que la idea era esta, o sea, fue la idea, insisto, por la cual se crea el Partido Laborista, es los líderes sindicales decían, nosotros te apoyamos, pero no nos subordinamos. ¿Se entiende esta diferencia? Nosotros te apoyamos, pero no nos subordinamos. Mantenemos nuestra independencia política. ¿Sí? Entonces, el Partido Laborista lleva como candidato, Perón igual estaba siempre, se sintió muy incómodo con el Partido Laborista, porque su idea no era la de formar un partido exclusivo de la clase obrera. Su idea era la de un partido policlasista. Entonces nunca se sintió cómodo con el Partido Laborista. Pero bueno, en esa circunstancia necesitaba una estructura política y utiliza la estructura política del Partido Laborista. Todos sabemos que en febrero del 46 hay elecciones y las va a ganar Perón. ¿Sí? Insisto, con la estructura del Partido Laborista. ¿Cuál va a ser una de las primeras medidas que va a tomar Perón una vez de haber ganado? Va a mandar, disolver el Partido Laborista. ¿Sí? Y a los que no se sometieron, los mandó presos. ¿Está bien? Entonces, bueno, fin del Partido Laborista. ¿Está bien? Duró poco tiempo. Ahora bien. Después vi la idea de los orígenes, no todo el proceso peronista y yo, pero quiero señalar frente a algunas cosas. De los 9 años del gobierno peronista. Es entre punta y punta, entre 1946 y 1975, hubo un aumento del salario real del 60%. No sé si entiende lo que significa eso. O sea, digo, yo siempre digo esto, para poder tener una dimensión, imaginémonos que nos den un aumento del 60% y que los precios no aumenten. ¿Se entienden? No aumentan los precios, nos cambiaría un poco la vida, me parece, ¿no? Pero no solamente es la cuestión del aumento del 60%, sino beneficios sociales de mucho tipo. Por ejemplo, leyes laborales, que muchas de ellas ya existían previamente y que fueron aprobadas por presión del Partido Socialista, pero que no se aplicaban bajo los gobiernos conservadores. Y Perón las hace aplicar. Además, él en su discurso, digamos, de campaña dice, en realidad yo no he hecho aprobar muchas leyes. Lo que hice fue aplicar las que ya existían. ¿Sí? Impulsa los convenios colectivos de trabajo, que suman, o sea, se aplican las leyes laborales, por ejemplo, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas. Y se agregan beneficios, como por ejemplo, jornada reducida para trabajos insalubres. 6-7 horas, ¿sí? Entonces, hay leyes laborales, convenio colectivo de trabajo, vacaciones pagas. Los empresarios se querían matar. Porque si ya se quieren matar, porque tienen que pagar un salario, pagar por no trabajar, digamos, por no trabajar, dice, este es el colmo de colmo. O sea, entonces, y aparte tiene como es la ley, que la vacación se paga por adelantado, y si pagamos por adelantado, bueno, entonces. Lo otro, aguinaldo. Entonces, se está pagando un décimo tercer sueldo, si el año tiene 12 meses, ¿qué? El décimo tercer sueldo, ¿a cuánto de qué? ¿Sí? Bueno, porque en esa época se pagaba en un solo pago a fin de año, ¿no? Hoy veo que está dividido en dos. Bueno, vacaciones pagas, bueno, y un montón, bueno, los sindicatos, o no puedo meter con todo eso, no, muy lejos, y los sindicatos empiezan a tener un poder enorme, le dan un montón de beneficios sociales a sus trabajadores, obras sociales, o protocolos sociales, los trabajadores se pueden ir a vacaciones por ver lugares donde a Mar del Plata. ¿Y quién iba a ver a mañana a Mar del Plata antes? ¿Iban los sectores ricos? Después se tenían que ir a otro lugar, a Punta del Este. Y ahora quizás se van a ir a otro lugar también, ¿no? Para no juntarse con la chusma. Pero muchos trabajadores que nunca habían conocido nada, bueno. Ahora, a mí me gustaría hacer una reflexión. ¿Hasta acá está bien? Sí, sí. Ahora, me gustaría hacer una reflexión final, que es esta. ¿Cuáles eran las corrientes políticas? ¿Cuáles eran las corrientes políticas que había dentro del movimiento obrero previo al peronismo? Dijimos, anarquismo, socialismo, sindicalismo revolucionario y comunismo. Las cuatro principales corrientes del movimiento obrero. ¿Y qué planteaban? ¿Qué tenían en común estas cuatro corrientes del movimiento obrero? Que estas cuatro corrientes, estas cuatro fuerzas, planteaban que las soluciones definitivas para los problemas de los trabajadores era terminar con el capitalismo y construir algún tipo de sociedad postcapitalista. Cada uno tenía, ¿está bien?, su visión, los anarquistas decían las comunas autónomas, el socialismo, el comunismo, bueno. Cada uno tenía su mirada, pero decía, acá el problema de fondo no es tal o cual gobierno, no es tal o cual política. Acá hay un problema más de fondo que es el sistema social. El sistema social capitalista está basado en la explotación del hombre por el hombre. Está basado en la explotación de una minoría que es dueña de los medios de producción, que explota a la gran mayoría que somos los trabajadores. ¿Se entiende esto? O sea, estas cuatro corrientes políticas coincidían en ese aspecto. Que había que trascender el sistema social capitalista. ¿Sí? Que todos hablaban de la emancipación del proletariado. Que había que sacarse de encima esa lacra que son los empresarios, ¿sí?, que viven a costa de nuestro trabajo. ¿También? Cada uno plantea distintas vías, insisto. El Partido Comunista lo plantea vía revolucionaria, el Partido Socialista lo plantea vía ganar las elecciones y vía tener mayoría electoral, ¿sí? Los anarquistas lo plantean lo que ellos llamaban la abuela general revolucionaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Distintas vías, pero más o menos, digamos, llegaron al mismo objetivo, que era trascender el sistema económico y social capitalista, que ese era el gran problema. Ahora, mientras no se podía terminar con ese sistema, había que luchar por estar lo mejor posible en ese sistema. Entonces había que organizar sindicatos, había que pelear por aumentos de salario, mejores condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, ellos no decían, no, solamente hasta que no vivamos en el socialismo no hacemos nada. No, mientras organizamos sindicatos, peleamos por estar mejor, básicamente, como decía ayer, los dos objetivos básicos de cualquier sindicato, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. ¿Sí? Era lo que, en términos, digamos, de aquella época, se llamaba programa mínimo, programa máximo. Programa mínimo son todas las reivindicaciones que el movimiento obrero pide sin trascender el capitalismo. ¿Se entiende? O sea, decimos, dentro del capitalismo, bueno, pero queremos estar mejor. todas las reivindicaciones, programa mínimo. Después programa máximo, decir, bueno, no, terminar con el capitalismo y construir algo más igualitario, más solidario, ¿sí? Donde ya no haya explotación, etcétera, etcétera. Está bien, el movimiento obrero tenía dos objetivos al mismo tiempo. Uno era más inmediato y otro más mediato, terminar con, en definitiva con el capitalismo. ¿Qué es lo que hace Perón? Toma y ofrece lo que en términos, digamos, de la izquierda es el programa mínimo y coarta, quita del movimiento obrero el programa máximo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Perón le dice, yo les doy beneficios sociales, les doy mejoras en los salarios, les mejoro las condiciones de trabajo, les doy vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera. Pero a cambio, ustedes se olvidan de terminar con el capitalismo. ¿Está bien? La transacción es esa. ¿Se entiende? Es decir, yo les doy esto, pero bajo el capitalismo. Ya no, o sea, olvídense de trascender el capitalismo, la emancipación obrera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces están estos dos elementos. Entonces, ¿se entiende? Si alguien viene y dice, no, pero mirá que Perón, sí, por supuesto, y otro, y mucho más de cosas que yo comenté, mucho más. ¿Está bien? Mejoras dentro de este sistema. ¿Sí? Un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. Pero a cambio le dijo, el resto se olvida. ¿Sí? Todo dentro del capitalismo. Por eso, partidos obreros no, partidos policlasistas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Trascender el capitalismo? No. Humanizar el capitalismo. ¿Sí? Que es un oxímoron. Entonces, uno sabe que es una contradicción en los términos. ¿Está bien? Humanizar una bestia, un cosito. ¿Está bien? El capitalismo es un sistema que sirve para que unos pocos se beneficien y la mayoría trabaje en el beneficio de esos pocos. ¿Sí? Pero están estas dos cuestiones, en definitiva. El peronismo significó un avance social inmenso en términos inmediatos de condiciones materiales para la clase trabajadora, ¿sí? Pero una pérdida para el movimiento obrero en términos de sus objetivos más generales, de sus objetivos de trascender este sistema social y construir una sociedad emancipada, una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿sí? Una sociedad sin opresores, ¿sí? Una sociedad sin que unos vivan del trabajo de los otros. ¿Está bien? ¿Se entiende por lo menos, como ya siempre digo, se entiende de mucha manera, no estén de acuerdo, pero sí la idea que estamos transmitiendo? Entonces el peronismo significó al mismo tiempo las dos cosas. Beneficios sociales inmediatos, pero coartar cualquier perspectiva de superar el capitalismo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, les agradezco mucho y, bueno, creo que queda abierto cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, intervención, lo que sea. Básicamente con la estructura del Partido Laborista, pero también con hay dos, otras dos pequeñas formaciones políticas que también apoyan la candidatura de Perón. Una es la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, ese pequeño desprendimiento del radicalismo, que también apoya la candidatura de Perón, y que para Perón era muy importante porque le aporta punteros políticos. Entonces Perón dice, estos radicales saben ganar elecciones, saben qué hay que hacer el día de las elecciones, saben qué hay que llevar a la gente a votar, saben cómo, ¿está bien? O sea, dice estos sindicalistas, todo bien, pero no, el día de las elecciones, cómo ganar las elecciones, no la tiene muy clara. Entonces se gana un sector del radicalismo. Y también hay un pequeño sector del Partido Conservador, que se llamó Partido Independiente, que también se suma, digamos, al apoyo de la candidatura de Perón. Entonces es la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, el Partido Laborista, sobre todo, y el Partido Independiente, que eran los conservadores. Cuando Perón manda a disolver el Partido Laborista, en realidad lo que manda es a la unificación de esas tres fuerzas en un único partido. Que eso implicaba la disolución de esos partidos. El Partido Independiente, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, no tiene ningún problema, se disuelve. El que se niega es el Partido Laborista, ¿sí? Perón lo disuelve la fuerza y forma una agrupación que tuvo dos o tres nombres al comienzo. Primero se llamó Partido Unificado de la Revolución Nacional, ese fue, digamos, y después se termina llamando Partido Justicialista, ¿no? Y por eso en 1921, cuando él gana las elecciones para su segundo mandato, lo gana ya, digamos, con el Partido Justicialista, o más popularmente llamado Partido Peronista, ¿no? Ya para esa época se había fundado también la rama femenina del partido, la Juventud Peronista y otras cosas. Pero también, o sea, Perón unifica porque dice, yo necesito, estando en el poder, un partido unificado, ¿sí? Y sometido, o sea, en el sentido de que me responda. Yo no puedo tener una federación de partidos, para algún partido laborista que se quiera hacer independiente, que no me hace caso, qué sé yo. Es más, una cosa más, digo, pues, daría para mucho más, pero es en la CGT donde se terminan refugiando los laboristas. La CGT sigue estando en manos de laboristas. Un famoso dirigente llamó Luis Gay, ¿sí? Dirigente del gremio telefónico, de la Federación Obrera Telefónica, la FOE. Le arman, digamos, una maniobra ahí y lo acusan de estar ligado con intereses extranjeros, ¿sí? Y lo desplazan de la CGT, ¿sí? Eso es, digamos, a fines del 46, comienzos del 47, o sea que Perón también busca, digamos, ¿por qué? Porque Luis Gay, en el tiempo que estuvo todavía los laboristas dirigiendo la CGT bajo el gobierno de Perón, ¿qué pasa? Esto lo comenta Luis Gay en su memoria, dice, como secretario general de la CGT bajo peronismo. Perón lo llama y le dice, Luis, anotá lo que ustedes tienen que hacer en la CGT. Y Luis Gay le dice, no. Dice, vos manejás el país y nosotros manejamos la CGT. Eso no te vamos a hacer caso. Bueno, duró dos meses y lo desplazaron. ¿Sí? ¿Alguno? Pues también una curiosidad que tengo, ¿cómo llega Perón a la política? Es decir, ¿a qué se dedicaba Perón en los años previos al 43, cuando después de él, ¿no es cierto?, asume la Secretaría de Trabajo? ¿Cómo se preparó? ¿Cuál fue su vida antes de llegar a formar parte, ¿no es cierto?, de la política en nuestro país? Bueno, es una pregunta difícil de resumir, digamos, en poco tiempo. Pero, bueno, Perón daba clases, ¿sí?, en la escuela militar, daba clases, digamos, de estrategia militar. Por eso Perón, uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo con Perón, hay que escuchar cuando habla de estrategia política, ¿no? Él daba clases de eso. Y también fue enviado por el ejército, a conocer lo que estaba pasando en Europa en los años 30. Entonces él conoce de primera mano, por ejemplo, lo que está pasando en la Italia fascista. ¿Sí? Ojo, yo no soy de los que dice que el peronismo fue fascismo. Hay una corriente historiográfica que plantea eso, muy fuerte que plantea eso. Ya está un poco en desuso, pero toda la línea de Gino Germani, el fundador de la sociología argentina, planteó que el peronismo fue fascismo, creo que no. Pero sí creo que Perón toma algunos elementos del fascismo, ¿sí? Que es esta idea del corporativismo, que es esta idea de la necesidad de que los trabajadores estén organizados en una gran estructura, en este caso la CGT, pero los empresarios también. Por eso Perón recién en el 53 consigue conformar la Confederación General Económica como entidad única y exclusiva del empresariado. Porque él quería no solamente tener el control, digamos, de la CGT también, sino también del empresariado. Cosa que le fue muy difícil, tuvo que pelear mucho y recién lo consigue en 1953. Pero, bueno, y Perón después, bueno, ¿por qué no participó, digamos, de la represión en la Semana Trágica? Digo. Porque pensemos que Perón nace en 1895. O sea que, por eso, hay 50 años, digamos, de historia previa. Y después, lo que sí, insisto, él muy influenciado por las ideas, digamos, del catolicismo social, de todo lo que comenté antes, de este sector de la iglesia que ve que hay un problema, que es el avance de las ideas de izquierda dentro del movimiento obrero, forma una logia secreta dentro del ejército que es el GOU. Hay discusiones sobre qué quiere decir GOU, un grupo de oficiales unidos, ¿sí? Que es la logia que conspira y organiza el golpe de Estado de 1943. Digo, seguramente no estoy respondiendo del todo, digamos, pero algunos elementos, digamos, dispersos, digamos, de la vida, digamos, de anterior Perón. Pero Perón era, en un sentido, era como un intelectual, digamos, era alguien que pensó y elaboró, digamos, estrategia militar, que estaba al tanto, digamos, de lo que pasaba en Europa, que veía el peligro, digamos, del avance del comunismo, etcétera, etcétera. Era una persona formada, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, agradecemos entonces la presencia y la buena charla que nos ha dado Alejandro Becchi, ¿sí? Destacamos su capacidad de síntesis y su claridad para acercarnos a un tema tan complejo de una manera tan simple, ¿sí? Gracias. Gracias a ustedes por haber venido.